Estamos con Daniel González de la plataforma Intersónica, que es la plataforma que organiza este evento de Ruidocracia aquí en Madrid. Estamos en una nave industrial, en un cuarto piso, y es un sitio bastante underground, pero bueno, la calidad de lo que hemos visto hasta ahora está bastante bien. Entonces, Dani, yo te quería preguntar que nos explicaras un poco cuál es el concepto de Ruidocracia. Muy bien. Ruidocracia é mais do que um festival ou um simpósio, é uma linha de trabalho que hemos arrancado com este evento. O motivo fundamental é trabalhar relações existentes ou não entre a questão do ruído como manifestações estéticas ou qualquer forma artística que deviene em ruído, em sua expressão, e relacioná-las diretamente com o caráter político destas ações, ele potencial não só reivindicativo, mas diretamente, vamos dizer, de praxis ligada a essas manifestações. Então, a ideia é partir de dois parâmetros, que seriam, por um lado, o ruído e a democracia, para desenvolver uma atividade que utiliza os dois, não como, vamos dizer, algo que pode prender o diálogo e o discurso, mas sim como uma espécie de chispa para uma reflexão sobre estes temas também. E a intenção de Ruidocracia é criar um ambiente de intoxicação, vamos dizer assim, uma positiva intoxicação em distintos segmentos. Por exemplo, o que poderia ser a música séria e acadêmica, e a música underground e urbana, e os movimentos sociais, por um lado, também na questão teórica, filosófica, por outro, de reflexão. Então, o que queremos com este evento é um pouco apresentar um painel, um panorama de atividades relacionadas com estes parâmetros, para começar, assim, uma linha de trabalho, não? Que pode gerar outras atividades também em relação a isso. Não, não sei se tenéis vontade de continuar. Hacer un evento anual, un evento cada 6 meses, en fin, ¿qué idea tenéis con esta manifestación de Ruidocracia para saber un poco qué aporta a la ciudad de Madrid? Muy bien, bueno, pensemos la cuestión de Ruidocracia, de relaciones indirectas y directas entre el ruido y democracia de manera global. Pensemos neste momento em criar uma cartografia de manifestações locais desde Madrid, considerando, por exemplo, a existência de uma série de atividades diretamente artísticas e diretamente políticas. Por exemplo, os programas de autogestão, espaços como Pátio Maravilhas ou outras propostas que têm dentro de sua existência uma reivindicação do que poderia ser uma democracia radical. E também considerando que Madrid está generando uma série de artistas sonoros influenciados por seu entorno social, político e cultural, e estes artistas estão muito interessados em o potencial que pode ter o ruído, não? Considerando também que em Madrid existe, por um lado, uma falta de liberdade cultural e artística a nível institucional, porque o que passa é que instituições fomentam a atividade cultural e artística, mas põem limites a elas. E também trabalham com um sistema, muitas vezes, de comissariado, de controle do que poderia ser este ruído, este excesso, não? Então, por um lado, o ruído é considerado, muitas vezes, o excesso, algo a desalojar, algo a eliminar, não? Então, por outro lado, as mesmas instituições que consideram o ruído algo negativo, é visto como o artista como um potencial máximo de expressão. Mas, por outro, também vemos que em Madrid há uma espécie de panorama de espaços de expressão que poderíamos considerar assim, que são os sítios para concertos, os sítios para expressão, que criam dentro de sua própria estrutura regras que, de alguma maneira, simulam uma espécie de autoritarismo, não? Então, com o que queremos fazer em Ruidocracia é primeiro propor esta reflexão sobre estes temas, e dialogar diretamente com Madrid, pero pensarla de maneira deslocalizada, porque também o que ocorre é que parte de Ruidocracia é um pensamento de uma reflexão que ha ocorrido em partes distintas do mundo, não? Por exemplo, este festival tem como conceito criado por plataforma Intersónica, não? Que pretende dar apoio à cena emergente relacionada com música experimental, música underground, pero desde um ponto de vista mais ativista, e que dialoga, por exemplo, com esquizotrans, que es un colectivo, que es un núcleo de realizaciones de São Paulo, que trabaja con la idea de la subjetividad de la política también, ¿no? Entonces pensamos que es importante dialogar con el local, pero las intenciones de Ruidocracia con Ciudad es intentar actuar en el global. ¿Y hay voluntad de seguir o no? Bueno, la verdad, eso es que he querido decir, que la verdad hemos puesto en marcha una línea de trabajo que seguramente va a generar eventos como este una vez más en otros puntos, en otros momentos, pero es una línea de trabajo y que va a generar actividades relacionadas con estos dos parámetros, ¿no? El ruido y la democracia. Entonces, la verdad es que hemos arrancado ahora y esperemos ver cómo va a ser la evolución de estos proyectos también, ¿no? Pero seguramente vamos a volver a realizar este evento en Madrid y otras actividades en torno a estos asuntos también, ¿no? Como por ejemplo, tenemos planteado la idea de una publicación que trabaje directamente en la parte más teórica de la ruidocracia, ¿no? Recopilando esta parte de simposio, por ejemplo, ¿no? Y también otra línea de trabajo que tenemos dentro es la exposición artística que tenemos aquí, plástica, ¿no? Que también hemos invitado artistas a partir de Artistas de Guardia, que es un colectivo que trabaja con una especie de comisariado open source, ¿no? La idea de un comisariado sin seguir unas matices muy rígidas institucionales y que tiene un enfoque también muy crítico y que por eso nos hemos identificado mucho también. ¿Qué importancia tiene tanto el plano teórico para vuestro concepto de trabajo como la praxis? Bueno, la verdad lo que creo es que Ruidocracia debería intentar hacer con que no exista una división entre estos dos campos, ¿no? Nuestra intención es un poco esta influencia un poco orgánica entre el límite que existe entre la acción y la teoría, ¿no? Por eso hemos invitado artistas, teóricos, representantes de movimientos sociales, activistas, para que dentro del mismo ambiente, de la misma jornada, ¿no? Estos diálogos hagan parte de una cosa solo, que sería este objeto de reflexión, este objeto que es ruidocracia, ¿no? Entonces, es esto que comento de una especie de intoxicación positiva entre estos campos, ¿no? Pero teniendo muy claro que queremos utilizar eso para hacer algo, para generar ruido en la sociedad también, ¿no? Y que eso sería como una especie de enfrentamiento de un evento, por ejemplo, nuestro evento ocurre fuera de los espacios institucionales, ¿no? Ocurre en una área industrial de Madrid y que eso es con la intención de un ejercicio de autonomía, buscar dejar muy claro en que se puede generar actividades culturales sin tener un control directamente institucional, y que la cultura no pertenece a lo institucional y tampoco al marketing cultural que muchas veces es utilizado en prol de la cultura, ¿no? Por ejemplo, hoy por la mañana en Ruidoclase hemos realizado un taller con niños en que hemos invitado un artista, un escritor, un dibujante para crear una dinámica sobre la idea de dibujar el ruido, ¿no? Entonces hemos generado una actividad sencilla, muy, vamos a decir, muy espontánea, didáctica, pero lo creo que el simbólico que hizo ahí es que estamos generando una actividad de educación informal, pero fuera de institución, fuera de los medios, vamos a decir, más tradicionales, ¿no? ¿Y cómo valoras precisamente este aprovechamiento de espacios no tradicionalmente vinculados a las artes? Y estos, sobre todo, espacios que pueden estar vacíos o algo así, sería una especie también de nueva democracia, ¿no? Claro, creo que por un lado está la idea de reivindicar estos espacios como nuevos modelos de producción, nuevos espacios para la creación de dinámicas. Pero otro, creo que lo más importante sobre todo no es la ocupación del espacio, es lo que se hace con él. Es los nuevos modelos de gestión que se pueden generar a través, por ejemplo, de la autonomía, a través, por ejemplo, de esta idea de autogestión más democrática, pero no en un sentido de la democracia institucional, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre es que la democracia, como ruido, tiene un doble carácter, ¿no? Ruido por este lado que es considerado potencial y por otro desechos, ¿no? Social. Y la democracia que por un lado es considerado la utopía de las representatividades, mientras que por otro lado la democracia también es utilizada para convalidar discursos de exclusión, ¿no? Como el discurso económico, el discurso militar también. Entonces lo que queremos es que estos espacios, cuando ocurran, sean como ejemplos de modelos de democracia radical. Vale, pues muchas gracias, Dani. Gracias a ti, Jesús. Un gran placer.